agosto y trae una tremenda oportunidad. Compra tu departamento con hasta un 30% de descuento y total flexibilidad. Inscríbete en imagina.cl y sé el primero en recibir las cyber ofertas. No te lo pierdas. Imagina.cl. Lo estás haciendo bien. Es difícil. El encierro cuesta y todo se complica. Pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. Siendo las 6 de la tarde, ¿me puedo hacer una pregunta? Si esto tampoco es Plaza Italia, entonces, ¿qué diablos es? Bien, estamos comenzando cuando son exactamente las 6 de la tarde, un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia. Miguel Guerra está en directo en este momento. No, no está. Me confundí. Estoy, pero sí, acuérdate, esta parte entra el otro compañero, pero vamos mejorando. Vamos, pero es un día especial. Visa, Cuprum, haz retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Claro, que no estando Marco, hoy día tiene cosas que hacer. Miguel, tú deberías haberme contestado la pregunta inmediatamente. Toda la razón. Pero bueno. Bueno, me pillaste desprevenido, la poca experiencia. Ya, la próxima vez que no esté Marco, tú, prometo que algo voy a decir, lo que se me ocurra. Bueno, mire, Manolete, no, el maletero. No. Bueno, estamos listos para empezar, Miguel, para un día que, por lo menos por los trending, aparece el tema del apruebo rechazo, se lanzó con todo, ¿no? El tema del día que partió la campaña, muchos partidos políticos hicieron conferencias de prensa para decir voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. ¿Es el tema o hay más temas? No, hay muchos más temas. Bueno, hay algunos que se han ido desarrollando durante la tarde, pero sí, porque como sabemos, a partir de las 12 horas de hoy, a las 12 horas, a las 0 horas quise decir, comenzaba ya la campaña oficial sobre el apruebo y el rechazo. Ayer había estado bien calentito el tema porque a última hora se dilucidaron en el Senado varios proyectos que tenían que ver con el financiamiento, con los aportes a las campañas, y esto partió oficialmente hoy ya en los matinales, una guerra, yo digo una guerra en un sentido figurado, declarada por sobre quienes aprueban o rechazan y quienes van por la convención constituyente o convención congresista, como se mixta o congresista, como se la llamaba. Algunos quieren que sea congresista. Bueno, hay cosas que se van a ir desarrollando, pero claro, ya está instalado y en un escenario que es curioso porque hay una pandemia, hay cosas que ha ido regulando el CERVEL, porque hay ya manifiestos de algunos parlamentarios que han dicho que van a hacer casi una gira por regiones para exponer las ideas, pero claro, regiones que algunas están en cuarentena y no existen los permisos temporales para eso. Así que, más que estar atentos, obviamente, por una parte, cómo se va a ir desarrollando la campaña, también, por otro lado, el CERVEL está muy atento a las fiscalizaciones, porque todo tiene que ser en el marco legal del contexto que nos encontramos, que es una pandemia. Así que, bueno, y también hay noticias con eso, Marcelo. Tú sabes que son los miércoles de pasito para adelante y miércoles de pasito para atrás. Ay, tienes razón, ya hay noticias nuevas. Sí, tenemos noticias reveladoras, pero impactantes. Pero no la alargues todavía. Hablemos un poquito del apruebo y el rechazo. ¿A quién se le ocurrió la idea de la convención constituyente o la comisión congresista? Porque es una jugada, tengo que decir, habilosa. Porque al sí, ponerle la cosa, porque la mixta es mitad elegido y mitad, claro, integrantes del Congreso, pero al ponerle el apellido congresista, inmediatamente hace a la gente decir, ah, no, es que yo no quiero a nadie del Congreso. Entonces, es genial. Yo, al que se le ocurrió esa triquiñuela como nombre, sí, lo felicito. Pero no, bueno, ese es un... Sí, no, dale. ¿Di? ¿Una idea de qué? Te escucho aquí. Sí, no, hay no, una no, idea eso. De parlamentarios del oficialismo. Es un bloque que son varios, pero que apunta a varias cosas. Primero, usando lo que acusan por lo menos de la oposición, que es un tecnicismo de decir que a lo mejor no están las condiciones para que se pueda reunir en el caso de que sea una convención mixta o bien constituyente. Que decir como, bueno, pero ¿cómo lo van a hacer las personas para reunirse? Este es un proceso que se tiene que sacar rápido. Y lo otro es que entendiendo que, también basándose en la Constitución, que aquí, claro, Chile es una democracia, pero una democracia indirecta porque uno le entrega este patrocinio en el voto al Parlamento y que ellos son los encargados de legislar. También convengamos que es un Parlamento que está pésimamente evaluado y que ya cuando fue esta reunión, ¿te acuerdas? Se me va la fecha, pero que estuvieron hasta tarde, que se cerró este acuerdo político, las reglas del juego ya eran así. Entonces cambiarla entre medio, dice que atentar contra el fair play del pacto que hicieron en aquella oportunidad todos los partidos. Hubo partidos que se retaron, como por ejemplo... ¿Y quién quiere cambiar el tema? No, ya no cambiarlo, como que esbozan ideas, pero no han tenido ningún asidero, por lo menos desde el punto de vista político, porque ya se entiende que las reglas del juego son estas. En la papeleta van a haber dos opciones en el caso que uno apruebe o rechace, y eso ya no se va a cambiar. Ahora ya lo que hay que enfocarse, claro, es en la campaña propiamente tal y entender cómo va a ser el funcionamiento, digo, de la campaña, porque antes uno estaba acostumbrado a que se usaba la vía pública, ahora van a explotar mayormente las redes sociales, que yo ya estoy viendo esto como... El payroll, no sé si tú el payroll lo ubicas, que cuando uno entra a una página web, previo sale una publicidad. Ya. Yo ya he visto en esta oportunidad campañas que son tanto para el apruebo como para el rechazo. Y bueno, hay que ver también pagadas. Más adelante cuando se... Pagadas, exactamente. Y ya. También hay que ver más adelante cuando ya empiece la franja televisiva, sí, que eso en conjunto con el Consejo Nacional de Televisión. Y también ver cómo se agrupan, porque hay cosas que se van a ir desarrollando en el camino y tiene que ver con que los bloques, ya sea tanto de la prueba o del rechazo, si es que se van a confluir en algún momento entre partidos políticos y también fundaciones o gente de la sociedad civil. Vamos a ver si son campañas unificadas o campañas en paralelo, en base a una misma idea, o en este caso dos, que son el apruebo o el rechazo. Pero todo eso va a ser durante esta semanita. Ya desde el próximo lunes se supone que ya se estandarice y ya van a haber espacios de debate, de conversación, tanto en televisión como en redes sociales, para este tramo que no es tan largo. Recordemos es el que tema, el 25 sí. de octubre, sí. No, pero nos queda cuánto. De aquí al 25 de octubre, yo creo que... Sí, de aquí al 25 de octubre probablemente ese va a ser el tema que nos va a ocupar junto con la pandemia, que yo creo que no nos va a abandonar, y que tiene la franja televisiva, falta todavía un rato, es como en un mes más parte de la franja televisiva. Sí, y de ahí ya no va a quedar nada para el propio plebiscito. Ya, vamos a una canción y me cuentas qué pasó con el pasito para adelante, el pasito para atrás. ¿Qué tenemos, Manuelito? Mira, Hugh Lewis and the News. ¿Vamos a volver al futuro o al pasado? Lo sabemos ya. ¿Para dónde vamos? Tough in the night. Ahí estaba el poder del amor. Escuchábamos a Hugh Lewis. Anderius, ya, vamos entonces al informe. Sí. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Siempre me gustan primero los pasitos para adelante, para partir con una cosa positiva. ¿Quién positiva. Pasa de del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5? No sé si hay más de eso. No, mira, no estuvo hoy día tan exhaustivo, pero eso sí, para ser justo, Marcelo, nobleza obliga, me voy a tomar solamente 30 segunditos para hablar de fútbol, pero esta vez de fútbol femenino, porque hoy día se disputaba la semifinal de Champions League femenino, donde nos representaba nuestra Christian Endler en el Paris Saint-Germain, quien jugaba contra el Olympique de Lyon, y lamentablemente se quedaron hasta ahí nomás estancadas. El sueño de la final quedó truncado. El Olympique de Lyon ganó 1-0, pero yo no sé qué le darán de comer o cómo la entrenarán a estas niñas del Olympique, porque mira, van a jugar su novena final y la quinta consecutiva de la Europa Champions League femenina. O sea, son una tromba. Sí. Y el equipo que salió campeón de la liga francesa, de hecho le ganó al Paris Saint-Germain, así que parece que son las mejores hace un buen rato. Ahora, pero yo vi un ratito el partido, si, lo transmitieron. ¿Ya? Sí, pero Christian Endler, sólida como siempre. De hecho, expulsaron a una jugadora del Olympique por hacerle una falta a ella misma. Venía demostrando también que no solamente tiene muy buenos reflejos, sino también juega muy bien con las piernas. Un enganche se saca ahí a la delantera y le pasa un cañonazo y la expulsaron. No recuerdo ahora su nombre, pero bueno, jugó bien. Jugaron como nunca, perdieron como siempre, diría. Bueno, pero le mandamos saludos. Ya, ahora sí vamos al pasito para adelante y ahora sí, para atrás. A lo que nos convoca, el pasito para adelante, el pasito para atrás. Tú me decías el pasito para adelante, que siempre son noticias positivas. Son en total 6 comunas. No, perdón. Ahora sí, tengo aquí el archivo. Son varias comunas. De hecho, una especie como de spoiler más temprano. Porque ya los alcaldes de la Florida y de Maipú, comunas que pasan a la segunda fase de transición, ya habían anunciado, adivina dónde, en matinales, que ya se habían comunicado con ellos las autoridades sanitarias para informarles que estaban dentro del paso 2 a transición. Entonces, antes de que el ministro hablara, porque los miércoles corresponde el reporte de manera televisiva, ya se sabía que Maipú y la Florida iban a pasar a la fase 2 del plan paso a paso, también junto con las comunas de El Monte, Cerrillos, Calera de Tango, Pedro Aguirre Cerda, Talagante, Macul y Huachuraba. A eso se suman estas dos, Maipú y La Florida, que desde el 31 de agosto, es decir, el lunes, ya van a poder salir de su domicilio de lunes a viernes sin hasta el toque de queda, convengamos, hasta las 23 horas, sin necesidad, claro, de tener que sacar el permiso en el sitio de comisaría virtual. Esto, vuelven a estar en cuarentena los fines de semana y festivos. Fueron pocos los alcaldes de esta comuna que lo tomaron con alegría, como pasó en Santiago en algún momento. En el caso de Maipú y de La Florida particularmente, dijeron, bueno, lo acatamos, lo aceptamos. Pero no, momento. Nunca he visto a Katy Barriga que no esté contenta. Es una persona que vive feliz de la vida. O sea, imposible que esté enojada, la he visto, ¿ah? Es verdad, enojo puede tener. Sí, pero siempre. Acuérdate cuando el fin de semana de temporal que llovió, que fue increpar al intendente. Se le habían sacado. Le habían sacado los chulos del canasto, sí. Ya, para, sí. Entonces, para tenerlo claro, Maipú, La Florida, ¿qué más? Vamos rapidito de vuelta. El Monte, Cerrillos, Calera de Tango, La Florida, Pedro Aguirre Cerda, Talagante, Macul, Huechuraba y Maipú, que salen de la cuarentena. Listo. Y entran a la fase 2 de transición. Ahora, muy cortito, había mucha contingencia en La Florida. Dio una entrevista después, posterior a esta comunicación, el alcalde, Rodolfo Carter, que fue tendencia primero no solamente por lo que dijo, sino por su apariencia. Parece que cada vez su cara va tomando distintas... Sí, pero sé que va, yo te diría ya a la fase de pixelado ya. Se ha estirado tanto que ya es como cuando uno le hace mucho zoom a algo que ya se ve muchos píxeles, está como en esa fase. Pero hay una situación, por lo menos geográfica, que también se da en La Florida, que hay mucho comercio a gran escala, como le llaman ellos, en una zona muy cercana, que es un par de cuadras, que son el Florida Center y el Mall Plaza Vespucio. Entonces querían, claro, saber qué iba a pasar con eso. Entonces él ya anunció que por lo menos por las calles por donde transitan, están estos dos malls, que bueno, que es la calle Vicuña Maquena, si no me equivoco, no va a pasar el transporte público por ahí para que el lugar de la calle lo puedan ocupar los peatones y así puedan distanciarse físicamente. Más espacio. Es un lugar donde en los paraderos por lo menos se aglomeran muchas personas, entonces para evitar esto van a habilitar las calles para que sirvan de como de un centro peatonal. De la misma forma, él anunció un batallón sanitario. Dijo que va a tratar de que en todas las esquinas va a haber personal de la municipalidad tomando la temperatura a las personas y, en la medida que los recursos lo permitan, entregar alcohol gel para el autocuidado. Así que ya. Así con esas informaciones y ahora ya, ¿Y quién se fue? Para, ya, pero nadie ha pasado, porque yo estoy esperanzado que alguna vez alguien pase del 2 al 3, porque eso no ha pasado todavía. Sí, del 2 al 3 hay algunos lugares en el sur de Chile, pero que han regresado, que han pasado del 2 al 3, pero han tenido que retroceder, que es la fase de preparación. Todavía cuesta, y por lo menos lo que anuncia la autoridad, que dice, bueno, sin recriminar, que tiene que ver básicamente con la responsabilidad de las personas, porque es como, mira, ya, le estamos dando la posibilidad de que asistan a cines, a café, a restaurantes, pero si se da la posibilidad de contagio, tiene que ver más con la conducta de las personas, más que con otra cosa. Y es lo que pasó en la región del Biobío, fundamentalmente, que han subido mucho. Mira, el Biobío está en una situación muy compleja porque subió no solamente los contagios, sino también la positividad, y está en una situación de que ya cuatro comunas de esa región pasaron a la cuarentena de haber estado en fase de transición. Hablamos de las comunas de Concepción, Chiguayante, Hualpén y Talcahuano. A diferencia de aquellas que pasan a la fase 2 de transición, que es desde el lunes, ellos entran a la cuarentena este viernes a partir de las 23 horas. Y a esas cuatro comunas de la región del Biobío también se le suma Linares en la región del Maule. Ya, entonces hay gente que va a tener que hacer una reflexión interna de qué es lo que falló para que no vuelva a ocurrir algo así. Ya, ¿y alguna otra noticia se anunció hoy día? Sí, una noticia que ya uno podía esperar que se sabía, que era lógico que iba a pasar, pero que no la habían por lo menos ratificado, y tiene que ver con la parada militar, que nos queda menos de un mes para un evento ya clásico de fiestas patrias, y finalmente ya desde el ejército aclararon hoy que la parada militar 2020 no se realizará, lógicamente por la emergencia sanitaria. Definitivamente va a estar parada. Va a estar parada. La parada que se detiene definitivamente. Pero se podrían haber marchado a dos metros de distancia unos de otros. Claro, ¿no? Tiene que ser menos, eso sí. Claro, no, mira, es que se había evaluado esa posibilidad, no de que marcharan cada dos metros a hacer algo en el Parque O'Higgins, pero yo creo que es para evitarse tantos problemas que tiene el gobierno, que decir como, bueno, para eso sí hay disposición, pero para otras cosas no. Ahora, eso sí, ya. En su reemplazo se efectuará una ceremonia para brindar honor a las glorias del ejército, y esto va a ser en la escuela militar, que va a ser muy reducido. Sobre todo, ellos decían, bueno, algo tenemos que hacer, porque es un acto republicano. Además, este año se conmemoran 200 años de la institución, 210 años de la institución. Así que van a hacer una ceremonia más pequeña el 19 de septiembre en la escuela militar. Ahí van a estar las altas autoridades del país y un mínimo de representación de las unidades militares para poder cumplir con las normas sanitarias previamente establecidas. Perfecto, muy bien. Vamos a otra canción, a ver por dónde nos vamos. Qué vericuetos. Mira los Rolling Stones. Ahí están pegándole al cencerro. ¿Cómo le pega a este gallo? Vamos. Muy bien, ahí estaba los Rolling Stones. Te quedan algunos minutos para noticias así salpicadas, Miguel. Sí, noticias salpicadas, como dice la Carleta, al cierre, pero no menos importante. Bueno, la situación que está pasando con los camioneros. Habíamos estado expectantes toda la tarde a ver qué iba a pasar. Hubo reuniones con el gremio por parte de los presidentes de ambas cámaras, Adriana Muñoz por parte del Senado, Diego Paulsen por parte de la Cámara de Diputados, para saber qué pasaba con esta alerta, donde anunciaban por lo menos una federación, convengamos que es una federación, que bueno, que es importante, que es grande, pero no todo el gremio camionero, sobre paralizar totalmente e indefinidamente sus actividades desde mañana. Finalmente no llegaron a acuerdo, así que ya anunciaron que el paro va a regir desde, bueno, las 0 horas de mañana. Y vamos a ver qué va a evolucionar con esa situación, porque aparte de lo, digamos, conflictos que podría generar a futuro, a corto plazo, por el abastecimiento en el país, sobre todo en tiempos de pandemia, también está generando una reacción política, porque incluso el mismo ministro del Interior, Víctor Pérez, dice, bueno, nosotros entendemos que a lo mejor tenemos una deuda pendiente, pero no podemos negociar en base a extorsiones, dicen ellos, como a estar amenazando, amedrentando que esto no va a funcionar. Entre varias cosas del petitorio están 13 proyectos de ley que ellos dicen que durante años están durmiendo en el Congreso, entre ellos la ley Juan Barrios, que aumentaría las sanciones para delitos contra camioneros, pero de aquellos solamente uno está siendo evaluado en las distintas cámaras. Entonces es muy difícil sacar de un día para otro 12 proyectos de ley restante y poder un poco satisfacer todo lo que están exigiendo. Así que vamos a ver qué va a pasar. Hasta ahora lo que dijeron es que no van a bloquear las carreteras, que eso sí podría también generar... Van a dejar de trabajar. Extra. Mira, el paro como presión para conseguir algo es algo que han hecho, porque ahora todo el mundo se enoja y se muestra compungido por esto de los camioneros, pero el paro como medio de presión es algo que han hecho muchos gremios. Hemos visto paros de qué sé yo, gente de la salud, gente de los profesores, los mismos estudiantes han hecho paros innumerables veces. El problema con los camioneros es que su labor, cuando ellos dicen ya no trabajo más, mientras no me den respuesta a lo que estoy pidiendo, es muy relevante para el país. Y eso es lo que causa tanta angustia. Pero es muy curioso que gente que siempre ha estado muy a favor del paro o la movilización como modo de conseguir cosas que un gremio necesita, ahora se muestre tan sorprendida porque este gremio tan poderoso tenga esta postura. La idea es negociar como en todos los paros, pues, llegar a un acuerdo ya, qué es lo que quieren, qué se puede, qué no se puede, como se hace siempre con cualquier gremio que está molesto por algo que le está ocurriendo. A los camioneros les pasa que están molestos porque les ocurren muchas cosas en una zona y no se termina eso. Y es más o menos comprensible, sí, que estén molestos. Entonces, bueno, sí, ojalá lleguen a un acuerdo. Quizás tal vez la cuota como un poco más de conflicto que originó toda esta movilización fueron las palabras previas de Sergio Pérez, de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, cuando dijo, bueno, no se va a mover ni un kilo de azúcar, ni un kilo de arroz, sobre todo en el contexto. Yo puedo encontrar que es válido, podemos debatirlo, pero no sé. Dicen que la forma no es la adecuada, sobre todo porque no les dijeron que no querían negociar con ellos. También hay que situarse en el contexto en el que está la Araucanía, que no es un tema particular de los camioneros, sino algo más político, social, sí, de mayor detalle, que un más paño para cortar. Él está blufeando porque evidentemente no agrupaba a todos los camioneros, porque esto lo subimos después, estaba blufeando para ponerle más presión a la olla. Pero hemos visto de pronto, gremios que son muy esenciales, no una época de pandemia, pero el registro civil, alguna vez que quedan tremendos problemas, nadie se podía casar, nadie podía sacar a la gente que había fallecido. Siempre que hay un paro se provocan molestias muy importantes, el gremio de la salud, de repente que dejaron unos turnos éticos, pero habían problemas de vida o muerte. Y, bueno, es algo que hay que enfrentar y tratar de solucionar lo más posible. Ya, muy bien, muchas gracias, Miguel. Chau, chau. Si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años.

Oye, Cristian, estabas viendo recién, antes que entremos al tema que nos trae hoy día, a propósito de Gonzalo Massa, en Twitter lo había destacado, que se subió una página a internet que se llama como misala.cl o Nuestra Sala, que es el Cine Arte Alameda y la Cineteca Nacional, algo así. Tienen ahora algunas películas ahí para que la gente las vea. ¿Te has escuchado eso, mira, no? Sí, mira, yo diría que en términos de, a ver, de cine chileno, lo que está pasando es que están apareciendo más y más ahora en el segundo semestre, a comienzos del segundo semestre, oportunidades como de ver no solo películas chilenas, sino que también latinoamericanas y algunas europeas. De hecho, se llama... Sí, parece que hay también de esa. Claro, lo que destacaba Gonzalo se llama reddesalas.cl. Reddesalas.cl, exactamente. Exacto, cuando te metes a la reddesalas.cl te vas a encontrar con un sitio que funciona para dos cosas. Uno es la sede de buena parte de las salas independientes, como Cine Arte Alameda, Cineteca, Salacá, Insomnio en Valparaíso, Menos Uno en Puerto Varas, etc. Son alrededor de 12 más o menos salas que se reunieron todas. Ya existía esta red, pero ahora lanzaron su propia plataforma de streaming. Perfecto, para los que les interese entonces, redsalas.cl. Y hay que registrarse y hay películas interesantes como esta Negro, que claro. Fue muy alabada en varios festivales, hay varias muy interesantes. Basada en la vida de Ricardo. O El Negro, no sé cómo se llama. En fin, claro, o sea, sí. Yo creo que va a ser un actor importante a la hora de... La Red de Salas va a ser un actor importante a la hora como de poder darle una oportunidad a este otro cine al que solía estar precisamente en esta sala y que ahora está medio desaparecido. No es cosa de llegar y meterse así y encontrar algo así en Netflix. Perfecto. Ya, sí, vámonos entonces al tema de hoy. Exacto. Bueno, creo que se lo adelanté ahí a Miguel Guerra y él le dije que después, le contaba que después de habernos dedicado a festivales de cine la semana pasada, después de habernos puesto muy culturales y ahora viene la machaca, viene la testosterona, viene la ultracción en el fondo. Así que me puse a buscar servicio por servicio de streaming, ¿dónde están las balas? Y perfecto, vamos con las balas entonces. Claro, y la verdad es que en realidad esto recuerda un poco la época del videoclub, cuando tú ibas y te encontrabas con películas que, no sé, pues estaban como al nivel, tipo Fuego contra Fuego, cosas como de gran calidad. Sí, mucha acción. Exactamente, pero también, no sé, pues había películas de Charles Bronson y otras cosas que en realidad estaban exactamente ahí, que se iban directo al VHS. Es muy amplia la variedad. Déjame, porque después se me va a olvidar, comentarte a propósito de balas que vi y no lo había visto nunca. La arrendé en iTunes en 1917. Y mientras la veía, yo decía, esta es una proeza cinematográfica. Yo creo que de verdad el esfuerzo de Sam Mendes por esta idea que le da, por supuesto, un carácter muy especial, esto de la cámara continua, que viene frente a unas personas que caminan o detrás de unas personas que caminan, pero siempre mostrando lo que está ocurriendo y en un plano secuencia que es casi como tiempo real, es de verdad un esfuerzo cinematográfico extraordinario. Y o sea, más allá de todos los otros valores que tiene la película, de actuación, del guión, que te mantiene atrapado y todo, yo creo que es una película realmente fantástica. Yo creo que 1917... encarna perfectamente el tipo de película de acción que tiene contenido y donde se pasa bien y uno sale de la experiencia con algo, no agujereado, digamos. Allá, y va a presentarnos hoy día de cuál de los dos tipos de películas de acción, de las dos. Mira, estuve tratando de buscar de lo mejorcito y es por eso, por ejemplo, que cuando uno se mete a Netflix, uno puede como balancear la ultra acción con contenido, como pasa con La Noche Más Oscura, Zero Dark Thirty, este thriller que caza o va a Osama Bin Laden. Sí, sí. O sea, es película muy intensa, sí, muy intensa. Es muy intensa, sobre todo en el tramo final, de hecho, cuando acelera y acelera y los Navy SEALs llegan al lugar precisamente y... Ahora, no existe lo que podríamos llamar un final desconocido. Sabemos a qué va. Claro, es como Titanic en ese tiempo, en ese claro, sentido. Claro, y ahora, si uno quiere algo similar, pero más reciente, yo recetaría Triple Frontera, esta película de Ben Affleck. Ah, yo no la he visto. Está buena. Yo no la he visto, que tiene a Pedro Pascal entre medio. Claro, es una película que está ambientada en América Latina, pero en una... Está ambientada en una especie de tumulto que se provoca donde las sociedades de droga, los terroristas y los tipos que los combaten de alguna manera comparten una misma moral. ¿Y esto está determinado en un país preciso o lo dejan como en suspenso, eso no lo dicen? No, esto está en la frontera que separa Brasil, Paraguay y... Argentina. Ya, por esa zona. Claro, ya, por esa zona. Digamos, en pleno... En realidad no es Argentina, es más arriba, es Amazonas. Colombia. Ya, o sea, puede ser en la frontera más arriba con Paraguay, con incluso Bolivia, para ese lado. Exacto, y bueno, ocurre que estos sujetos van a robarle a un lord de la droga. Están cabreados ya de combatir una guerra que no se gana, definitivamente ellos van a robar para sí. Ya. Claro. ¿Y son norteamericanos? Sí, sí. Es una patrulla de sujetos que alguna vez fueron marines, pero ahora son unos mercenarios, básicamente. Está buena. Ya. Sí. Ya. O sea, es como la película esa de Spike Lee, pero sin la épica. Porque eso es, van a buscar plata, pero era la plata de ellos. o la claro, que ellos pensaban de que merecían. En este caso es simplemente ir a robar. Claro. Ahora, en paralelo, también puedo recomendar una que está medio escondida. Al momento, ¿y esa la Triple Frontera, dónde se ve? Esa está en Netflix. Ya, y pasamos de largo la de Kate Bigelow, la de Osama Bin Laden, ¿dónde se ve? Todo eso en Netflix. Igual Netflix que también, la que ya viene, que es Hold the Dark, que es una... ¿Cuál es esa? Película, es una película que ocurre en Alaska, es acerca de una cacería, pero es acerca de la cacería que un rastreador de lobos emprende en torno a un lobo que no es exactamente humano, y está buena. Ah, pero es medio sobrenatural esto. Algo sobrenatural tiene, pero también sobre todo tiene este mundo de Alaska donde uno no puede calcular el frío que esta gente está pasando. Exactamente, o sea, uno de solo verlo empieza a tiritar. Ah, ya, pero no tiene acción permanentemente, porque me da la sensación que en Alaska como ver un rato largo la película y que no pasa nada. Es que ahí no te puedo contar, pero no. Ah, ya. La cosa se pone complicada a medida que avanza. Ahora, Netflix, a medida que avanzando. Ahora, ¿y cómo se llama esa? Esa se llama Hold the Dark. Ya. Hold the Dark, como atrapa la oscuridad. Perfecto. Claro, y el... Ya. Ahora, Netflix también tiene saga. Adentro, si uno se mete, puede encontrar, por ejemplo, la saga de Bourne. Están prácticamente todas. Perfecto. Son todo menos entretenidas, ¿sabes? Como que no decepcionan nunca. Funcionan bastante bien. Sí. Adentro de Netflix también, yo diría que de lo más interesante, a propósito de la acción, hay tres clásicos de Michael Mann. Uno ¿ya? es... Partamos por el más reciente. Uno es Enemigos Públicos, esta película donde Johnny Depp encarna a Dillinger. Sí, claro. Y que tiene... Con un peinado muy curioso. Y que tiene una... Sí, rarísimo, con un peinado de los 2000 metido en el año 30, digamos. Muy raro. Sí. Pero la secuencia inicial, uno queda sin aliento. Ya, la otra, está buena. La otra es Miami. ¿Y esa se llama Dillinger? Esa se llama Enemigos Públicos. Enemigos Públicos, ya, perfecto. Claro. La otra... ¿Y Miami es... Miami Vice? Sí, Miami Vice, con Colin Farrell en el rol que alguna vez fue de Don Johnson. ¿Sabes que esa parece que no la he visto? ¿Y tiene los mismos colores pastel y toda la cosa? No, aquí tiene colores neón, colores flúor, colores muy de los 2000. Y la actitud también es muy 2000era, digamos. Estos personajes acá ya no están luchando contra zares de la droga colombianos o mexicanos, sino que derechamente contra el peligro asiático. O sea, se adelantó un poco a su época. A su época, perfecto. Claro. Ya, y Michael Mann, ¿cuál más tiene? Y por último, Collateral, que es mi favorita. Esta historia, claro que sí. Esta historia del taxista que tiene que llevar a Tom Cruise a través de la ciudad. En una noche, sí, y, eliminando una buena cantidad de sujetos. ¿Y qué es el Jamie Foxx? Sí, Jamie Foxx. En el rol principal. Sí, buena película. Muy buena película. Oye, ¿viste una foto de Tom Cruise, ya que lo mencionaste? Un video que subió, entiendo que el estudio de Tenet. Así se llama la película nueva de ¿cómo se llama? Nolan, ¿no? Yeah, y sí. Que es él yendo a un cine que está lleno de gente a ver Tenet y sale diciendo maravillosa, extraordinaria, una experiencia. Le tiró todas las flores a Nolan por esta nueva película que ya algunos la están viendo. O sea, lo retuiteé y me dieron ganas de ir a ver Tenet. No sé cuándo vamos a poder entrar de nuevo a un cine. Además que Nolan dijo expresamente que esto no va a llegar a streaming como en un año y medio. Toda la gente que quiera verlo. Se va a aguantar. Para que vean la carreta, claro. Ok, vamos una canción y seguimos revisando películas donde hay harta acción, hartos balazos con Cristian Ramírez. ¿Qué tenemos? Ah, mira, es una. Podemos tomarnos de la mano y bailar una. Una ronda. Lárgate. Ecos están. Muy bien, ahí estaba Soda Stereo. Estamos hablando de películas de acción, de especialmente de acciones relacionadas con balazos. Hoy día con Cristian Ramírez, en nuestro comentario habitual de cine. Nos movemos para qué lado ahora. Vamos a saltar hacia Amazon y vamos a saltar también un rato hacia HBO. Y fíjate que en HBO no hay tanta película de acción. Debo decir, ¿no? Que me sorprendí. No, me llamó la atención. O sea, aparte de algunos clásicos como Bourne, por ejemplo, pero la primera, o filmes de espías como The American, esta película de George Clooney, que es como bastante bajada, yo no diría que es un filme de acción. HBO no tiene tanto material. Yo creo que tienen la atención un poco de dedicarse por estos días más a promover al superhéroe que a otro que a sujetos que no tienen poderes, digamos. Ahora, que tiene, claro, no gente que no necesita de una pistola, porque tiene sus propias armas. Claro, y entonces nos vamos a pistola, digamos. Bueno, claro, nos vamos a Amazon entonces. En Amazon la cosa cambia un poco y ahí está una de mis favoritas, Man on Fire, esta película de Denzel Washington, donde él es un guardaespaldas de un sujeto bastante encumbrado en el gobierno mexicano. Ya. Y raptan a su hija y este tipo empieza a derribar México con tal de encontrarla. Perfecto, ya, no le viene con cosas. Ese género, el del tipo que ya está como en la etapa final de una carrera como qué sé yo, soldado o qué sé yo, y que ahora se reinventa como una especie de paladín, se ocupa mucho, ¿eh? Y por ejemplo, toda esta serie Taken, de este tipo que también... Payback, hay mucha gente que, ¿cómo se llama? Keanu Reeves con su serie también... John Wick, son gente que pueden ser, claro, capaces de un país entero darlo vuelta para conseguir lo que quiere. Mira, yo creo que todas estas cosas están inspiradas un poco en los personajes que Clint Eastwood desencarnó como en los 70. Harry el Sucio y todos los amigos, digamos, que curiosamente, como pertenecen a Warner, no pueden estar en ningún sistema de streaming. Porque Warner se los está guardando, perfecto, para debutar con ellos. De hecho, la única película de Harry el Sucio que hay... Es que es la número 5, Sala de Espera al Infierno, en Netflix, ahí está media perdida, medio olvidada. Oye, yo creo que un antecedente de este héroe que va contra todo es Rambo. Bueno, Rambo es un gallo que no era nadie y termina derrotando, estoy pensando en la primera película, a todo lo que se le ponga por delante. Ahora, y de ahí después vino el duro de matar y todas esas cosas. Me puse a buscar todas esas cosas y no hay nada. Salvo Rambo 4 en Amazon. Y la razón es porque 20th Century Fox tiene todo guardado para cuando Disney Plus, que engloba a la Fox, debuten ahora en noviembre. O sea, de hecho, la serie Taken, que había estado presente en Netflix prácticamente desde que debutó por estos lados, como es de la Fox, está completamente borrada del mapa. O sea, de hecho, el pobre Liam Neeson, que se ha dedicado a estas películas, que se ha dedicado a hacer estas películas prácticamente como quien tuestapan, digamos, apenas está representado en esta lista, fíjate. O sea, de lo mejor, hay una cosa en HBO que se llama Unknown. Yo no sé si te acuerdas que es la historia de un sujeto que despierta de un coma y él no existe, su esposa no existe, su hijo no existe. Está viviendo en otra realidad, en un NM, y tiene que entender quién lo borró. Ah, perfecto. Ya, interesante también, porque también es un género. A propósito que hablamos un rato de Jason Bourne, en el caso de él es un tipo que no se acuerda de nada, pero claro, de pronto la habilidad para pelear y todo la tiene guardada así en algún lugar de su cabeza, y eso también le permite enfrentarse a todo el mundo. Súper ultra programado para matar. Hey. Ahora, y Nikita, ¿te acuerdas? Nikita era más o menos lo mismo. O sea, básicamente lo mismo. Algo parecido a Nikita, uno lo puede encontrar en Netflix con Atómica, que es una película que creo que discutimos alguna vez con... Ah, que es la actriz esta bonita, ¿cómo se llama? Claro. La Charlize Theron. Claro, que ella... Que, oye, vi a propósito, vi la película de Charlize Theron, que está basada en un cómic, imagino, que son estos gente inmortal. La vieja guardia. La vieja guardia. Y yo lo encontré muy raro porque quedó muy planteado de que viene una segunda parte. Encontré muy raro que no hayan hecho una serie. Es perfecto para una serie ese La Vieja Guardia. Yo creo que tiene mejor material para serie, tienes razón, que para película. Para película se queda corta. O sea, claro, porque el tipo de material que se consume ahora, digamos. Porque además, cada uno de los personajes se podría explicar un poco más. Porque son distintos personajes que han vivido distintos momentos de la historia y todo. Cada uno podría tener un capítulo. Yo, o sea, en 2 minutos le habría hecho 12 capítulos. Bueno, de hecho, a propósito de eso, hay algo que es parecido, pero que está más cerca de los Hombres X en Netflix, que se llama Legión. Si alguien quiere ahí ahondar un poco en este concepto de un cómic adaptado a una serie como con varias temporadas, Legión funciona bastante bien. Ahora, ahí esa gente derechamente tiene poderes y de todo tipo, digamos. Muy distinto a lo que les pasa a nuestros protagonistas, que uno les pega un par de balazos y bueno, algunos mueren al final, otros sobreviven, pero sobreviven. Es verdad. Claro, sobreviven con menor calidad de vida, digamos. Bien, claro, bien magullados. ¿Ya alguna más en Amazon? En Amazon yo creo que probablemente la mejor película de acción de los últimos años, o la que más me ha sorprendido, es Sicario. La 1. Bueno. Uno. O sea, sí, esa que la 2 no la vi, pero la 1 era buena. No solo, claro, no solo porque le da una mirada muy realista al mundo de la frontera, a este mundo donde han querido poner el muro, digamos, pero no hay muro que valga. Y por otro lado, la película apuesta por una protagonista femenina que está conociendo este mundo, y eso es bien sorpresivo. Y lo segundo, apuesta también por mostrarnos a sujetos que, tal como tú decías, están pasados desde el mundo militar o del mundo de inteligencia al área privada. Y una vez que están convertidos en privados, en realidad nada les impide mandarse solos. Claro, como si antes hubieran tenido tantas limitaciones. Claro. Pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema, sí, pero Sicario es una buena película. Es una película además muy intensa, con mucha, una media como agobiante. Sí, está buena. Está buena. ¿Te acuerdas que el otro día hablamos a propósito de películas de acción interesantes? A pesar de que mezcla muchas cosas, muchos géneros. La de Guy Ritchie, esta de Gentleman, es una película muy interesante para él. Buenísima, me la estuve repitiendo el fin de semana porque, no, de verdad me gustó mucho. Además que sí. es una buena puesta al día de la película de las pistolas humeantes, que esa está en Amazon, y también de Snatch, que anda media perdida. Snatch. Yo no la pude encontrar en ningún lado. Snatch es difícil de pillar. En estos días sí, y yo creo que debiera estar en algún lado, pero lo tienen por ahí guardada. Muy buena película. Buenos personajes de Snatch. Bueno. Sí, no. Ya. Ahí tienes quédate con esa tarea. A ver dónde está Snatch, cerdos y peces. Ya. Okay. Muy bien, Cristian. Muchas gracias por conversar con nosotros. Nos vemos, que esté bien. Chao. Chao. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BSI. Paga en 3 a 12 cuotas el interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción BCI. Seamos diferentes. Organiza tus gastos con tu tarjeta de... ¿Quieres desarrollar tu espíritu innovador? ISA Intervial presenta el Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros un evento transmitido online donde todos podrán participar de increíbles charlas, talleres, entrevistas. Invita Mutual de Seguridad, organiza Pontificia Universidad Católica de Chile. En Cuprum haz retiro de tu 10% fácil, sin clave y online. Esto en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de 1 año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Nos vamos a una pausa, tenemos las jugadas polémicas, tenemos noticias del mundo del espectáculo, mucho más después de esta pausa. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de tarjetas BCI Visa y AFP Cuprum. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Cuidado.

El de Lennon. Y varios más. El de Lennon, etcétera, etcétera. Y somos seis actores. Está la Vivian Dietz, la Josefina Siebelkorn, la Francisca Walker, Jorge Arecheta y yo. Y ya, bueno, banda en vivo y toda la parafernalia, digamos. Y cantando canciones de rock latino clásica, desde Calamaro, Fito Páez, Soda Stereo, Los Prisioneros. No, sí veo de todo. Están Los Bunkers, Sui Generis. Hay de todo. ¿Cuánto rato dura esto? ¿Cuántas canciones son? Esto debiera durar una horita y tanto, una horita y media, por ahí. Sí, las transmisiones de streaming, entonces los va a tener a ustedes en el escenario. Nosotros estamos haciéndolo de verdad en vivo en el escenario, digamos. Ya. La gente en vivo y en directo viéndolo desde la casa, como si tuvieran cada uno en una butaca. Ya. Sí. Oye, es bonito. O sea, digamos, el teatro también quería rescatar eso como de la función, aunque no tenga público presente, pero igual tú estás presente en la casa, pero es la función única y repetible, ¿cachai? No es que quede grabado, no es que yo lo hice antes, no, es en ese mismo momento y listo, que es algo de rescatar el espíritu del teatro, digamos. Claro, y que el público... Y que el público sepa de que si el cantante se confunde, se equivoca o toca mal, va a salir así. No es corte, vamos de nuevo, no. Claro. Es como ver un espectáculo en el teatro Nescafé, pero en vez de estar ahí, va a estar en tu casa. Bueno, el otro día yo vi un reportaje de cómo se está pensando los conciertos en la pandemia en otros países había una imagen muy bonita que era el tipo cantando y le habían puesto pantallas donde estaría el público con todas las caras de la gente. O sea, la experiencia para el cantante puede ser muy parecida a la cuando hay gente ahí. Sí, eso imagínate, es un ideal. O sea, a mí me ha tocado también hacer... No show así en vivo, pero suponte tocar, haciendo live y cosas, y es bastante desolador, digamos, porque uno está solo. Sí, pues. Claro, no hay con mucha reacción. No hay nada, digamos. Solamente corazón y felicitaciones y caritas felices. Pero uno se... Bueno, como todos, pues, vamos adaptándonos y lo bueno es que el teatro también encuentro que el teatro esperó hasta el momento en que por lo menos ya pueda echar a andar el teatro, ¿cachai? El teatro Nescafé va a empezar a funcionar, digamos, va a haber un espectáculo, claro, que va a requerir de iluminación, de músicos, de técnicos, de todo, ¿cachai? Solamente, claro, el público va a estar en la casa. En la casa, sí. ¿Cachai? Oye, ya, para que la gente le quede... También. Le queda absolutamente claro, esto es el viernes 28 de agosto, este viernes, a las... A las 20 horas. 8 de la noche, sí. Y las entradas se venden a través de... Ticketek.cl. Perfecto. Oye, sí. y cuéntanos un poco más de tu parte del show. ¿Qué canciones, por ejemplo, vas a cantar? Yo voy a ir por Soda Stereo, es mi fuerte. Pero lo entretenido también de este concierto es que tampoco es que nosotros vamos a imitar o personificar a los artistas originales, digamos, ¿cachai? Ya, no es un concierto tributo. No, son versiones, o sea, son las mismas canciones, pero cantadas por cada uno. O sea, hay muchas canciones, no sé, por la José Fidel canta unos Fito Páez, ¿cachai? La Vivian Dietz también canta un Soda Stereo. Y aparecen cosas súper novedosas, súper bonitas. A mí... ¿Y cantan entre ustedes? ¿Hay duetos también? No, aún no lo hemos hecho. Pero es la siguiente fase, entonces. Pimpinela. Podrían hacer uno de romántico en español también, pues. Pero si es la idea, pues si Cultura Capital hizo también esa obra, Morir de Amor, que eran puros románticos. Entonces, no, si repertorio tenemos. Mira, mañana tenemos el ensayo general, así que puede ser que ahí aparezcan algún dueto. Ah, sí, claro, se entusiasmen y empiezan a cantar juntos. Sí. Lo importante para que la gente lo tenga claro es que son puros hits. Pura sandía cada. Puro hit, sí, pues sí. Y también este es el primer espectáculo que empieza a hacer el Nescafé de las Artes en este formato. Y la idea también era como, el rock latino, el rock en español, digamos, es súper unificador. Yo creo que es transversal de generaciones. O sea, entonces, partir como con un espectáculo que convoque transversalmente, que también te emocione, te acuerdes de qué sé yo, a los ochenteros le van a cortar. Del primer pololeo, sí. Eso, por ejemplo, ¿cachai? Matías, pero bueno, que les vaya muy bien entonces. Que convoque. Muchas gracias. Perfecto. Tiquetec, entonces, el viernes a las 8. Sí, a las 8 de la tarde, Jorge Arecheta, José Stevenson, Vivian Dietz, Francisca Walker, Matías Oviedo, y vamos a estar dirigidos por la Natalia Gres. Genial, genial. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Ya, pues. Vale, muchas gracias a ti. Chao. Listo, nos vamos con... ¿Son o no los Kings? Ojalá. ¡Perfecto! Esta mi anda favorita. ¡Dale con todo! I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Claro, estamos preparados para que nuestro reportero estrella nos traiga la jugada polémica del día. Ese momento en que alguien hizo un movimiento que dejó a todo el mundo sorprendido y lo vamos a recordar por mucho tiempo, o estoy exagerando mucho, Miguel, ¿no pasó algo tan terrible hoy día? No tan terrible. Yo no lo tildaría de terrible, sí de curioso, de novedoso, de esperanzador. Mira que me fui en un ámbito positivo. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Ya. Mira, ¿puede haber una mejor combinación que fútbol y música? Obviamente para el que le guste. Imagínate cuando uno es apasionado, cuando es melómano y futbolero, cuando confluyen esas dos fuerzas que se apoderan del mundo de repente, bueno, pasión de multitudes que le llaman. Ha habido cruce muy, muy literal entre el fútbol y la música, de músicos buenos para la pelota y de futbolistas buenos para la música. Pero, por ejemplo, Elton John se hizo dueño de un equipo de fútbol. Rod Stewart quería ser futbolista y no pudo. Está el caso de Julio Iglesias, sin ir más lejos, que también estuvo en un equipo de fútbol. Sí. Está muy mezclado esto. Sí, pues es verdad. En el caso del Elton John hay gente que no sabe, le llama la atención, que de verdad él jugó en algún momento, fue director técnico en algún momento y también sí, es propietario de un club. Le metía muchos goles. Sí, fue un problema, sí, tuvo que dedicarse a la música. Técnico del Watford, sí, fue jugador del Watford y ahora entiendo que hasta hace algunos años era, no sé ahora, pero era el accionista. Era dueño del club, claro, sí. Era el dueño. Bueno, lo mismo de Rod Stewart con el Celtic. De Escocia, con exactamente el Celtic. Bueno, la beta futbolera, yo no sé, bueno, yo entiendo, yo creo que sí. En tu caso, Marcelo, yo una vez fui a un concierto de Rod Stewart y él firmaba todas las camisetas de la gente que le llevaba. Y en la, como después del encore, como del vale otro en el concierto, sí, se ponía a patear pelotas. En sí, lo hace siempre. Unas pelotas de mierda, no son. Sí, no son de primera calidad. Claro. Oye, pero bueno, ¿qué pasó un día con el fútbol y la música? Bueno, el fútbol y la música tiene que ver con el tema futbolero que se ha agarrado de la pauta musical, de la pauta a nivel mundial, global, y que tiene como protagonista a Lionel Messi, a la Pulga, que ya le informó al club, al Barcelona, que no quiere seguir jugando ahí, ya no lo habíamos comentado ayer, y varios fueron los que empezaron a ver su fichita para fichar al argentino, que algunos dicen que viene a menos, para mí todavía sigue siendo el mejor jugador del mundo y el que ha corrido con más fuerza por lo menos durante esta jornada es el Manchester City. Uno dice, bueno, ¿por qué? Primero que todo porque tienen las lucas para costear el pase del argentino y también porque ahí juega el Kun Agüero, que es bien amigo de él, de hecho Messi es el padrino de su hijo, bueno, y también porque lo dirige Guardiola, que también dirige a Messi en el Barcelona, entonces bueno, dice, está todo dado para que se venga para acá, y las apuestas también están fuera de la cancha. ¿Y por qué hacemos el link ahora con el mundo musical? Porque hoy día, durante esta jornada de miércoles, el cantante británico Liam Gallagher, ustedes saben, uno de los hermanos Gallagher de Oasis, a través de redes sociales se tiró, o ya le tiró, pero uno podría decir, la pérgola completa a Messi, y mediante su cuenta de Twitter escribió lo siguiente, esto en inglés, por supuesto, yo lo voy a traducir. El Mesías fue en camino. Sí, y un argentino se avivó. Sí, mira, esto es lo que él pone. El Mesías en camino al Manchester City. Vamos, ustedes saben. Entonces ahí también picó un argentino que, respondiéndole en inglés, le dice: si Messi va al Manchester City, tienes que venir a tocar Argentina. Uno dice, bueno, tenía cerca de 1000 comentarios de por qué le iba a dar bola precisamente a ese argentino, y agarró el guante rápidamente Gallagher y le dice, done, deal. No, le dice deal, como deal, trato hecho. Vamos a ver si es que resulta y cuándo podría ser eso, porque además a esta altura no se pueden hacer muchos conciertos. Pero entiendo que las posibilidades que tiene Messi de fichar por otro club tienen un plazo máximo. Llega un punto donde ya no podría irse a otro equipo. Así que tiene que apurarse. Sí, pues hay varias cosas contractuales. Lo que comentábamos ayer, que a él se le había vencido esta cláusula donde él podía rescindir su contrato. Los abogados de Messi, sus representantes por ahí, están usando el tecnicismo de que, ojo, esto era antes de que se decretara pandemia, sin saber que la liga se iba a aplazar. Pero después el comentario sigue, porque también otra de las personas que comenta la publicación de Gallagher le hace ver el alto costo que implicaría traer a Messi al equipo, y él le responde, no se trata de dinero, y en otro comentario pone, es como la carrera espacial, primer país en llegar a la luna, primer club en contratar a Messi. Como diciendo, como bueno, aquí da lo mismo, hay que sacar todo porque finalmente es una inversión. Yo me acuerdo cuando decían lo caro, el mercado del fútbol, cómo se mueve, lo caro que cuando fue que llegó Neymar al Barcelona. Pero entre los socios que se abonaron y entre las camisetas que vendieron, costearon la mitad del pase, creo que en una semana o en 10 días. Si en el fondo esto va y viene, más que un gasto, una inversión. Es verdad, es verdad. Ahora, sí, efectivamente hay que pagar esos 600 millones de euros que es la cláusula de rescisión de contrato. Yo creo que no hay, especialmente con alguien que tiene 33 años, o sea que le quedan uno o dos años más de carrera. Puede ser de que no den los números, ¿eh? Puede ser. Vamos a ver. El caso de los Gallagher, ¿qué? Es conocido su afición por el City. Fanáticos. Me acuerdo antes que también. Fanáticos, pero que también habían tenido harta cercanía con Manuel Pellegrini. Cuando Pellegrini ganó la Premier, después de mucho tiempo que no la conseguían, que el mismo Gallagher había dicho en relación a Pellegrini: es hermoso, lo amo y quiero que me adopte. Esto fue cuando un periodista ahí lo agarró afuera del estadio. Bueno, después también vieron que estaba. Ustedes saben que con su hermano Noel no se puede ni ver. Venía entrando también al partido porque los dos hermanos son fanáticos. Noel venía acompañado de Johnny Mark, ex de Smiths. ¿Se acuerdan que después la misma fanaticada del club le dedicó This Charming Man a Pellegrini? Y que cuando fue la premiación de la Copa y salió Pellegrini en el estadio, tocaron de fondo la canción. Podríamos ahí evaluar una posibilidad de hacer un segmento que involucre música y fútbol, porque de verdad que buscando hay demasiado material. Perfecto, gracias Miguel. Vamos con música futbolera entonces. ¿Música futbolera? No, pero es buena. ¡Dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! Ahí estaba Prince. Y bueno, estamos llegando al final. Mira cómo se pasó el programa, pero en dos minutos estamos llegando al final. Recuerda organizar tus gastos con tus tarjetas de crédito y así obtener el siguiente beneficio para ti de PCI.